Como siempre, en Entre Cuerdas y Tambores iniciamos el programa festivos, alegres y llenos de energía. Por esto, la bomba, ese ritmo tan movido, es el género inicial de cada uno de nuestros programas. Y Carmen es uno de esos temas y lo escuchamos en los acordes del grupo Poder Negro. Así que a bailar en esta nueva entrega del programa. El show debe continuar y ahora escuchemos a Gustavo Cárdenas y el tema Los Comuneros. Con los compadritos que vendrán de parcialidad, una cuna yata y carajo nos quieren quitar, ni policía ni gamonal nos van a asustar. En Inga pelando hemos de estar, jala, jala sin descansar, al son de las flautas y del tambor, duro sonando para llamar. Compadres ya llegan de Quinchuque y de Yumán, al alto Peluche, Guanancé, se van a juntar, la bolsa Cotama, garra vuelando, se han de quedar, de Poncho la loma se ha de llenar, ahí estará. Padritos que vendrán de parcialidad, una cuna yata y carajo no quieren quitar, ni policía ni gamonal nos va a asustar. En Inga peleando hemos estado, jala, jala sin descansar, al son de las flautas y del tambor, con duro sonando para llamar. Ya llegan de Quinchuque y de Yumán, al alto Peguche, Guanante, se van a juntar, la bolsa Cotama, carabuela, no se han de quedar, de Poncho la loma se han de llenar, ¡ay carajú! Llegan de Quinchuque y de Yumán, al alto Peguche, Guanancé, se van a juntar, la bolsa Cotama, carabuela, no se han de quedar, de Poncho la loma se ha de llenar, ¡ay carajú! ¡Especiador! ¡Amazónico! La canción Los Comuneros forma parte del primer trabajo discográfico del artista ecuatoriano, gran intérprete, músico y cantautor. En el mismo muestra un homenaje a la música ecuatoriana, conjugando la esencia de esta con toques modernos, obteniendo como resultado un nuevo estilo, que junto a su magistral interpretación lo marcan como uno de los artistas más representativos del país. El disco cuenta con la participación de músicos consagrados en el arte musical ecuatoriano, tales como Paco Godoy, Marcelo Sánchez, Patricio Guerra, Juan Carlos Llanes, Daniel Usuriaga, y se consolida con la mezcla y masterización de Iván Roballo. Ahora es momento de ponernos un poco más sentimentales, junto a las voces de las hermanas Mendoza Núñez y su canción El Buen Amor. Adelante. Música.

Acabamos de escuchar Corazón que no olvida en la interpretación del grupo Quimera. Este pasillo fue escrito por Emiliano Ortega y musicalizado por Segundo Cuevas Eli, pero en esta ocasión lo acabamos de escuchar en la voz de Patricia Rameix. El grupo Quimera está conformado por Patricia Rameix como vocalista, Vinicio Gallardo, Pedro Granda y Luis Rameix en la guitarra y Julio Bueno en el acordeón. Este grupo lleva 10 años de carrera artística. Sigamos con la música y ahora nos acompaña Jimena Ibarra y la bomba No me casé por amor. Para terminar con esta primera parte del programa, escuchemos a la joven y talentosa Tamia Morán. Con el Andarele hablan las voces que sienten. Tarareando, canto en honor a la verdadera lucha, un camino que día a día lo voy pintando, siempre canta junto a una sonrisa viva. Suenan, hablan poemas, cantan las voces que siente, siente la gente, mira su pueblo, sigue presente, sigue, sigue trazando pliegues inmensos de sueños, canta, canta la tierra que no conoce, tiene vida. Mientras

A su corta edad, ella ya lleva muchos años en los escenarios, no siempre con su nombre artístico ni con el repertorio en géneros ecuatorianos. Alejandra Elizabeth García Mera, su verdadero nombre, nació en Puerto Viejo el 19 de junio de 1982. Ella inició su vocación artística desde los 2 años, ya que estuvo rodeada de músicos e instrumentos en su familia. Luego en la escuela, descubriría otras aptitudes que conoceremos más adelante, pero ahora escucharemos Ojos Azules. Adelante con la canción. Fue la tonada Ojos Azules en la voz de La Toquilla. Como les dijimos antes, la cantante en su escuela empezó a demostrar talento para la pintura y el deporte, sobre todo en el vóley. Después, en el colegio, aprendió a tocar el piano, la guitarra, instrumentos de percusión y retomó el canto, aunque su belleza también le hizo ganar concursos en su ciudad natal. A los 17 años, llegó a Quito para estudiar publicidad y marketing en la universidad, apoyada por su madre. Sigamos con la música y a continuación se viene Vasija de Barro. bella cosita y dura, alma de verdes collados, arcilla cocida y dura, alma de verdes collados, luz y sangre de los hombres, sol de mi antepasado, luz y sangre de los hombres, sol de mi antepasado. Ese fue el tema Vasija de Barro. Vamos a conocer sobre Alejandra García o La Toquilla. La madre de Alejandra no quería que su hija siga en el canto y por eso la apoyó a viajar a Quito. Pero al finalizar la carrera se sentía vacía y decidió volver al mundo del canto y los escenarios. En la mañana trabajaba en la oficina para mantener a su pequeño hijo y en la noche se presentaba en el bar Swing. El estrellato llegó después, pero ahora les daremos lo que quieren, más música. Se viene la bomba, una lágrima y vamos a escucharla. Todo por ti. Quiero sentir calor de tu cuerpo, el fulgor de tus labios. Quiero sentir tu pasión, el calor de tu cuerpo, el fulgor de tus labios. Debemos ponernos en ambiente, y qué mejor con una bomba para lograr eso. Acabamos de escuchar Una lágrima. Como mencionamos antes, La Toquilla alcanzó el estrellato tras una conversación con Hugo Ferro. El también artista le propuso cantar covers de música nacional con un toque moderno. Al principio no le agradó tanto la idea a Alejandra García, porque la intención de Ferro era hacer una fusión con pop, y ella quería dar su toque, como en el tema que vamos a escuchar a continuación, Palomita Errante. Esa fue la canción Palomita Errante de La Toquilla junto a la grande del Ecuador, Paulina Tamayo. En el 2013 sale a la luz el primer disco, donde dice que las canciones son de todos los grandes músicos, no solo de ella. Desde ese año, todo es sueños cumplidos para ella. En 2016 llevó a cabo una gira a Estados Unidos y tuvo un papel protagónico en una película. Para terminar este programa, escuchemos Samba para Olvidar. ¿Para qué volviste si ya empezaba a olvidar? No sé si ella lo sabrá. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar?